Los conceptos, opiniones y comentarios que se emitan en el siguiente programa son responsabilidad absoluta de quienes en él participan. Radio Melodía, Radio de Verdad, su voz líder. Todos los días en Radio Melodía, Pastor Vesga Ramírez con Positivo Positivo. 5 a 5 y 30 de la mañana, 11 y 30 a 12 del día. También cada hora el CDI, el tatequieto del pueblo aquí. Hágase escuchar llamando a los teléfonos 630-4870 y 630-4794. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Señoras y señores, muy buenos días. La producción de nuestro ingeniero, don Domingo Quijano Martínez. Le saluda Pastor Vesga Ramírez. Señoras y señores, aquí entramos en materia con Positivo Positivo. Somos básicamente propositivos. Nuestro objetivo es aumentar el valor de la conciencia popular, pero pensando siempre en grande y de gancho con el pueblo. Y el pueblo lo constituyen ustedes, señoras y señores, que diariamente con su compañía, con su sintonía, con su respaldo, nos permiten que de 5 a 5 y 30 de la mañana y de 11 y 30 a 12 del día tengamos aquí en Radio Melodía esta posibilidad clara, abierta, diáfana de entrar en contacto con los actores y protagonistas de esta diaria película a la que como humanos permanentemente nos le estamos midiendo. Y vamos a entrar en materia tomando como punto de partida algo muy interesante. Los adultos mayores, los miembros de la Universidad de la Vida, integrantes de ese importantísimo colectivo de la tercera edad. Y nosotros decimos que como miembros de este batallón de la tercera edad, podemos desde ya empezar a clasificar a todos aquellos ciudadanos que con la obtención, con la expedición de su cédula de ciudadanía, empiezan también su desempeño dentro del cumplimiento exacto de una constitución y las leyes que regiendo los destinos de nuestra querida Colombia, le dan participación directa al ciudadano para que como tal se desempeñe. Los tratadistas, los especialistas, los encargados del análisis de esto, de las distintas etapas del ser humano, manifiestan que la tercera edad puede empezar a partir de los 50. Algunos otros que a partir de los 40. Para nosotros, aquí en Positivo Positivo, se empieza a ser adulto mayor desde el momento mismo en que a través de la Registraduría Nacional obtenemos esa claridad en cuanto al desempeño de cada uno de los seres humanos como ciudadanos con la expedición de la correspondiente cédula. Pregunto, ¿se les está dando el debido valor a los adultos mayores en el oriente colombiano? ¿Están siendo bien tratados los adultos mayores? ¿Se les está brindando a través del gobierno departamental, nacional y municipal la solución a todos los requerimientos que en función de adultos mayores encontramos los miembros de este importantísimo batallón de la tercera edad? ¿Quiénes son los adultos mayores? Los adultos mayores son hombres y mujeres que con el máximo de conciencia, por su capacidad, por su talento, por su inteligencia, por el dominio en sabiduría, por el posicionamiento en todo aquello que conviene desde el punto de vista humano al desempeño de cada quien, desde el punto de vista intelectual, deja a cada hombre y mujer en condiciones de auspiciar en beneficio de la comunidad el desarrollo, el avance, el progreso, la prosperidad. ¿Y cuál es el sistema de vida que en la actualidad están cumpliendo los adultos mayores? Repito, ¿se les está tratando bien? se les están entregando todos los auxilios que una comunidad como la que representa el grupo de adultos mayores bien requiere? ¿En casa verdaderamente estamos queriendo a nuestros adultos mayores? ¿Nos estamos portando bien con la abuelita, con el abuelo? ¿O simplemente les estamos dando un tratamiento de cosas que nadie les determina, nadie les dirige la palabra, nadie les pide una opinión, nadie los invita a que tomen determinaciones dada su experiencia y su condición de vida? Se les deja ahí como un traste viejo. ¿En casa verdaderamente sí estamos queriendo a los adultos mayores? ¿Están debidamente organizados los distintos grupos de adultos mayores en el oriente colombiano? Aquí en Bucaramanga hay no menos de 200 grupos especializados en esto de la atención, de la integridad con el adulto mayor. En Florida Blanca, 63 son los grupos que desempeñan esta actividad con la dirección de doña María Ramírez de Jaimes y Dora Inés Rueda de Patiño. En la Villa Histórica de San Juan de los Caballeros de Girón tenemos 37 grupos. Y en el municipio de Piedecuesta, el municipio garrotero del oriente colombiano, 42 grupos de tercera edad. ¿Qué programas preventivos de salud tienen las distintas administraciones en favor de los adultos mayores en el oriente colombiano? Preguntamos, señoras y señores. Desde el punto de vista osteomuscular, en las actividades deportivas, en su desempeño personal, ¿cuáles son las tareas que para la activación orgánica de los adultos mayores les estamos entregando, señoras y señores? En el campo de la ocupación productiva, ¿estos grupos sí verdaderamente estarán generando actividades que conduzcan a que los días del adulto mayor tengan el reencuentro con la prosperidad en la diaria ejecución de sus actividades? En lo artístico y cultural, ¿qué se hace por el adulto mayor? Recordemos, señoras y señores, que el adulto mayor es una persona con el máximo cúmulo de experiencia, sapiencia, poder en el dominio de todas las actividades, porque ellos han tenido la oportunidad antes que nosotros de transitar por este camino que nosotros nos encontramos trasegando. Entonces el adulto mayor es un ser valiosísimo, es una persona que en sus mejores años le ha entregado lo más extraordinario de su producción al Estado, a las instituciones, a las organizaciones, al desarrollo mismo de la prosperidad, a la fundamentación de todo cuanto desde el punto de vista edificación de ciudadanía, él aporta como ciudadano destacado en esta diaria actividad, cuyo compromiso fundamental gira en torno al desempeño de los seres humanos. Y la Secretaría de Desarrollo del Departamento de Santander y de los municipios que conforman la jurisdicción del oriente colombiano, si estarán atendiendo como se requiere al adulto mayor. Ahí les dejamos este importante tema a manera de reflexión, para que cada quien, haciendo a su interior un análisis, un balance, para que catalizando todo aquello que conlleva su diario desempeño, entre a definir hasta dónde el tratar al adulto mayor ha sido una constante positiva, o lamentablemente en este instante se encuentra desfasado y solo tiene con relación a los adultos mayores distanciamiento, aislamiento, poco interés y cosas por el estilo. Recordemos, señoras y señores, que si la providencia, el Todopoderoso, el Dios de los justos, nos permite llegar por la acumulación de años a entrar a ser parte de este contingente de los adultos mayores, de igual manera se nos estará tratando, porque la ley de la vida, la ley divina, de manera implacable, nos estará suministrando lo que nosotros también como aporte entregamos a los nuestros en su debido momento. Hoy por ti, mañana por mí. Permítanme, señoras y señores, les dejo con el siguiente anuncio de las Unidades Tecnológicas de Santander para que ustedes, entrando en materia, tengan la oportunidad de matizar con los mejores anuncios el comienzo de este martes. Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales, tecnologías en diseño de administración de sistemas, contaduría financiera, gestión agroindustrial, ambiental, administración de empresas, banca, instituciones financieras, electrónica, electromecánica, electricidad y telefonía, telecomunicaciones, topografía, tecnología deportiva y mercadeo. Informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Las 5 de la mañana, 12 minutos, 5 de la mañana, 12 minutos, aquí estamos en Radio Melodía, con Positivo Positivo, el mejor medio para que el pueblo hable. Tenemos líneas telefónicas como las correspondientes al 630-4870 y al 630-4794. Estamos en la calle 36, 1452-1458, séptimo piso, siempre atentos a escuchar a una comunidad como la que integran ustedes, señoras y señores, hombres de buena voluntad. Estamos dirigiendo nuestra intervención a las amas de casa, a los jefes de hogar, a los trabajadores, a los pensionados, a los sindicalistas, a los estudiantes, a ustedes, señoras y señores, a los miembros de esta juventud que con sus años mozos, su tenacidad, su enjundia, su interés por la prosperidad, a diario están edificando ciudadanía para construir ciudad. Lo que usted quiere que se sepa, dígalo aquí en Positivo Positivo, 630-4870, 630-4794. La semana pasada iniciamos un tema que consideramos de sumo interés, máxime la proximidad de las contiendas electorales que a partir del mes de marzo del año 2010 tendremos los nacionales en Colombia. En el mes de marzo del año 2010, estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, en 7 meses, nos estaremos encaminando los colombianos al cumplimiento de un compromiso constitucional que, convertido en derecho, nos faculta a los colombianos para que entremos a decidir sobre la elección de quienes, en condición de hombres y mujeres, deberán representarnos a nivel del Congreso colombiano. Hablamos de la Cámara y el Senado, para que con la elección de estos colombianos la legislación nacional tenga el plan de vuelo para que nuestros administradores, para que nuestros gobernantes, para que la colectividad en general tenga la oportunidad de hacerle frente a su diario desempeño civil. Por eso hemos iniciado una campaña orientada básicamente a quienes desde hace muchos años conforman el grupo mayoritario en esto de las elecciones. Nos estamos dirigiendo, señoras y señores, a los abstencionistas. ¿Quiénes son los abstencionistas? Son hombres y mujeres con mucha, mediana o poca experiencia. Pero ante todo son ciudadanos, personas honestas, rectas, pulcras, sanas, buenas, que creyendo en algún momento en la rectitud del empeño de la palabra por parte de los encargados de ofrecer esta vida y la otra como promesas en campaña, le entregan a la comunidad todo tipo de posibilidades desde el punto de vista aspirantes a los más importantes cargos de elección popular. Pero pasado el tiempo e infortunadamente, esos mismos personajes no le cumplen a la comunidad. ¿Cuántos padres de familia siguiendo muy de cerca el desempeño en campaña de un aspirante al Consejo, de un aspirante a la Asamblea, de un aspirante a la Cámara de Representantes o aspirante al Senado? Se matricula con toda la familia, única y exclusivamente con el propósito de más adelante obtener la posibilidad de que ya sea el concejal, el diputado, el representante o el senador, le ayuden a ubicar en algún puestecito al hijo o la hija que está próximo a terminar la carrera, que en su etapa de capacitación ha seleccionado para servirle a Colombia. Y se entregan todos, con alma, vida y sombrero, a colaborarle a estos distinguidos candidatos. Ellos, en el momento, por los efectos del calor propio de la campaña, prometen esta vida y la otra. Pero lamentablemente, una vez elegidos, se olvidan de la comunidad, se olvidan del pueblo, se olvidan de sus amigos los electores y jamás vuelven a contestar al celular, cierran las sedes que utilizaron en campaña, nunca más regresan a los sectores donde encontraron el respaldo de la comunidad en general, se aíslan para encontrarlos en el Consejo, en la Asamblea, menos en Bogotá. Esto es imposible. Entonces, claro, automáticamente a partir de ese momento, el elector queda frustrado y desde ya entra a ser parte del grupo de los abstencionistas. Pero con ello, lamentablemente, pues los supuestos resultados positivos que con su no participación en esto de las elecciones, más adelante lo que está viendo, abriendo, es un camino expedito a los politiqueros para que ellos sean los encargados de elegir a través de fulano, sutano, mengano y perencejo, a quienes maquinando con esto de la politiquería se posesionan de los cargos, hacen y deshacen en contra de la comunidad. Porque nosotros, los abstencionistas, nos distanciamos, nos alejamos, nos desconectamos de una auténtica responsabilidad que como ciudadanos todos tenemos, y es la de elegir para hacer una correcta elección y quedar en manos de quienes verdaderamente contribuyan a la construcción, a la edificación de las ciudades que todos queremos. A eso nos estamos exponiendo, a quedar en manos de los politiqueros que haciendo de las suyas, maquinan y automáticamente nos dejan llevando del bulto, como se dice popularmente. ¿Quiénes resultan ganadores? Repito, los que están a diario en condición de dirigentes comunales, de miembros de las distintas organizaciones, de líderes y de chúpame las cáscaras de todos esos politiqueros de turno, recibiendo dádivas, pendejaditas y cosas por el estilo, y con eso los caramelean, y ellos en elección, por una cena, por un almuerzo, por un desayuno o por un saludo, se entregan de una manera triste, prostituyendo el sagrado ejercicio de la capacidad intelectual al servicio de la mejor elección. ¿Cómo propiciar la derrota de los politiqueros? Muy sencillo, señoras y señores. Desde ya, empezando con la participación en una actividad que, comprometiendo el interés de los abstencionistas, nos volvamos más papistas que el Papa. Y teniendo ya el listado de los aspirantes, nos dediquemos a saber quién es quién. Por eso es que nosotros nos proponemos desde ya a elaborar el portafolio sobre quién es quién, para que sepamos que ese aspirante realmente tiene una hoja de vida sin mácula, que es una persona que se ha destacado en todos los terrenos, que es un amigo del pueblo, que es un amigo de la familia, que es un amigo de la sociedad, que colabora desinteresadamente con la comunidad en general. También hay que analizar detenidamente el comportamiento de quienes, con credencial en mano y posesionados de las distintas curules, hacen y deshacen. Quienes llevan allí mucho tiempo, posesionados de los cargos, y en temporadas como estas, ya están aterrizando por aquí, saludando a todo el mundo de abrazo, beso, recordando quizá en este momento las mejores etapas de campaña, cómo está doña fulana, don Sutano, don Mengano, don Sutano, don Perencejo y cosas por el estilo. La gente sacando pecho, es que el doctor me saludó, es que el doctor me dio la mano, automáticamente vuelven y caen, reinciden y quedan en mano de estos vividores. Entonces también hay que hacerle un seguimiento. ¿Qué ha hecho el representante a la Cámara? ¿Qué ha hecho el senador? ¿Verdaderamente le ha colaborado al gobernador en la solución de los requerimientos que en condición de administrador del departamento necesita para que Santander progrese, se desarrolle y supere los escollos y dificultades que a diario encuentra dentro de la división territorial a nivel nacional? ¿De qué manera hemos tenido apoyo de los legisladores santanderianos ante el Congreso, dadas las vicisitudes que a diario nosotros nos estamos exponiendo? Por eso, con Tulicurcia, Cuchipi, Astuta, señoras y señores, tenemos un pequeño editorialito. Empecemos por los de abajo, empecemos por los concejales, concejales ineptos, concejales paracaidistas, concejales vagos que actúan de una y de otra manera, solamente propiciando los beneficios particulares, sin interesarles la comunidad, el pueblo en general. Aquí está el editorial del pueblo con Tulicurcia, Cuchipi, Astuta. ¡Ay, rejigüe madre! Para desgracia del pueblo, todos los consejos municipales se han llenado de ineptos, avivatos maquinadores y útiles para nada. Son los primeros extorsionando alcaldes. Viven acomodándose para sacar tajada de acuerdo a rastreras coaliciones. Ahora en campaña son puro amor los arrastrados. Pero ya elegidos hay que verlos cómo se endiosan. Y dando al pueblo tratamiento de gallinaza, se creen las vacas que más vuelan. ¡Hagamos memoria! Analicemos su comportamiento sesionando. ¿Qué han proyectado? ¿Qué gestiones han hecho? Verdaderamente han sido nuestros amigos y solo nos han utilizado para que les votemos. Y enriquecidos nos tratan como desechables, eso sí. Como en juego largo hay desquite, pues ha llegado la hora de la revancha del talión con ojo por ojo y diente por diente. ¡Hagámosle una, maestro! Como siempre, señor, no pierden la oportunidad de demostrar su ineptitud, su inoperancia y su maldad. Saben muy bien que hoy el pueblo los va a castigar, haciéndoles pistola así, como el ternero quedará. Hoy responsable lo daremos por personas con rectitud, porque ya nos hemos dado cuenta que tú esos brillacalzones no dan pa' más. Piensan cómo engrupir a la gente, pero ya estamos mamados. Vamos a actuar. Gente, sería buena y responsable. Queremos tener consejo por el bien de la ciudad. Eso, compadrito, rejigualito. Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales. Ingeniería en Control Electrónico e Instrumentación. Electrónica. Profesional en Administración de Empresas. Mercadeo. Especialización Tecnológica en Sistema de Información Geográfica. Técnico Deportivo. Programa de Lengua. Diseño de Modas con énfasis en Patronaje Industrial. Técnico Minero. Informes PBX 641-3000. Extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander. Un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Las 5 de la mañana, 26 minutos, a tan solo 60 segundos de la conclusión por este martes, iniciando la actividad laboral de hoy, de Positivo a Positivo aquí en Radio Melodía. Recuerden, señoras y señores, que estamos los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 5 a 5 y 30 de la mañana. Luego retornamos de 11 y 30 a 12 del día. Y cada hora con don Domingo Quijano Martínez y el maestro Henry Herrera Rodríguez tenemos el Sirirí con lo del pueblo aquí. Por eso les estamos invitando para que marcando el 630-4870 o el 630-4794 a cualquier hora del día nos den a conocer su pensamiento con relación a todo aquello que ustedes consideran nosotros debemos tratar aquí en Positivo Positivo. Con su sintonía, estamos edificando ciudadanía. Somos Positivo Positivo, la forma más sencilla de construir ciudad. Señoras y señores, les dejamos ahora en la compañía de don Martín Parra con música y noticias. Posteriormente, a partir de las 6, don Alfonso Pineda Chaparro y la información de Radio Melodía. Nosotros volveremos a las 11 y 30 minutos de la mañana con Positivo a Positivo. Por favor, continúen con Radio Melodía, la catedral de las comunicaciones en el oriente colombiano. Muchas gracias. Positivo, Positivo. Democratización de la radio que muestra cómo la gente vive la ciudad y cómo la ciudad vive la vida. Positivo, Positivo. La doble vía de la comunicación.